A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Así es, El País de los Sueños. Música en directo para abrir esta hora. Sonido Rippingtons con Live Across America, una producción de 2002. Canciones interpretadas por todo el territorio de los Estados Unidos con una de las mejores bandas del smooth jazz, del jazz fusión de hace algunos años, allá en California. King Stone al bajo, Dave Kochansky en los teclados, Wes Freeman con la guitarra, Scott Brennan con la percusión, Dave Hooper y Dave Karsowski con la batería y dos saxos brillantes, Paul Taylor y Eric Marienthal. Maravilloso sonido en directo Rippingtons con dos grandes talentos de la música norteamericana, Steve Reed en la percusión y Wes Freeman con la guitarra, que presentaron este producto exactamente en el 86, lanzando Moonlighting, su primer álbum, justo al año siguiente. una versión en torno a What You Won't Do For Love. ¿Qué es lo que no te gustaría o no harías por amor? Se trata de Mark Doughty. El País de los Sueños. Radio Andalucía Información. I guess you wonder where I've been. I search to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you and I won't let go. My friends wonder what is wrong with me. Am I in the days from your love, you see? I came back to let you know. Got a thing for you and I won't let go. Some people go around the world for love, but they may never find what they dream of. You want to do for love. You tried everything, but you won't give up. In my world, only you let me do for love what I would not do. For Love. Es la música original de Bobby Caldwell, una de las superestrellas del buen sonido norteamericano de la costa este desde hace décadas. La revisión a cargo de Mark Daudit, un músico que hemos disfrutado frecuentemente en este país de los sueños que ahora se centra en otra versión. Love Will Follow es de Kenny Loggins. En su álbum Precious, así la interpreta Cool Edesma. Muy suave. misma con música de Kenny Loggins, un caso similar al de Whitney Houston, Barbra Streisand, ya que desde el inicio de la carrera de este artista Kuledesma en Filipinas ha trabajado cómodamente y con éxito además en el cine, teatro y también como compositora, cantante en el arte de la música. De hecho, ha conseguido docenas de discos de oro y platino desde que editó un primer disco homónimo allá por 1980, exactamente. Son Takes, versión de Frágil, uno de los temas más recogidos por multitud de grupos y solistas de la discografía de Matthew Gordon Summer, Destiny. Muy influyentes de la música, aquí hay otro de ellos y dentro del gospel en América. Take Six, seis músicos que comenzaron como cuarteto en el seno de una institución adventista de Alabama y que han tenido varios nombres. Aliens, por ejemplo, prácticamente al principio. El primer disco como Take Six en Nashville, cuyas raíces se hundían profundamente en el dúo wop y en el jazz más sofisticado, concediendo un intenso protagonismo a algunos de los estándares más conocidos en trabajos tan elegantes como Beautiful World. sin menospreciar en absoluto los beneficios que le han procurado otras versiones de temas genuinamente jazz y pop como este Frágil que preparó Sting hace años desde Europa. El rey de los instrumentos, recuperando la música ahora de David Benoit. RAI. Radio Andalucía Información. Esto es música. El país de los sueños. The street of sorrow. Take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes. Gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet, tears that tell of broken dreams. Here is where you always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy will find here, you will borrow. You cannot keep it long, it seems. Where gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken Sueños Rotos, uno de los clásicos que aparecían en lo que fue el tercer disco Last Life para este intérprete, Jacinta. Temas como Black Coffee, interpretado junto a ella con Bill Conlife al piano, When We Are Young, con Dimitri Metheny como Fliscorno, Summertime, ese clásico de George Ezrin también incluido, o The Shadow of Your Smile, llevada a las listas de los Estados Unidos por primera vez junto a Tony Bennett en 1965. Jacinta, una intérprete dedicada al jazz y naturalmente a los estándares de la música pop tradicional, que nació en Singapur. Una estrella interesante. Esta es otra historia. Marilyn Scott es su nombre. Walking with Strangers. Caminando con extraños. Es difícil escoger solo una canción dentro de esta producción que recogía 10, con el apoyo de gentes tan interesantes como Russell Ferrante de Yellow Jackets o Patty Rushing en los teclados. I always think of you. Siempre pienso en ti. De los sueños. que estamos escuchando en este momento en el País de los Sueños corresponde al cuarto disco de Soul Ballet. Soul Ballet es un producto que aparecía por primera vez en 1996 desde el Reino Unido, la banda liderada y producida por un teclista y compositor británico que se hacía llamar Soul Ballet precisamente, cuyo nombre auténtico es Rick Kelly, experto en la mezcla del jazz contemporáneo con las nuevas tecnologías aplicadas a la música, con ritmos exóticos, limpios, claros, recogiendo quizá la riqueza plástica de las nuevas músicas de aquellos tiempos, en una cuidada producción que recordaba en ocasiones a los discos editados previos por el británico Paul Hercastle, por ejemplo, también lo recordarán al grupo Enigma, sonidos que estaban incluidos con ellos en la banda sonora original de, por ejemplo, la película Sleeper, Acosada. Esa es otra historia, igual que esta que proponemos inmediatamente. En el País de los Sueños, Kate Washington. You make it easy, lo haces fácil. La mejor música del mundo. RAI, Radio Andalucía Información. sí, que fue además el título de este viejo disco de Kate Washington, coproducido como su debut por Quincy Jones, Your Duke, ahí es nada. Kate Washington, recordando a un intérprete que nació en Detroit, en Michigan, y que tras la edición de Kissing You con la producción de Quincy, como decimos, obtuvo una nominación como primer gran éxito a la mejor interpretación rhythm and blues masculina, y además uno de los Ultra Music Awards de aquellos años. Ha pasado algo de tiempo, eso desde luego. Esta es otra historia. Es un grupo clave, más que un grupo, un dúo. Nos explicamos. Hace muchos años, el pianista Dave Grusin y el gran guitarrista Lee Ritenour lanzaban, nos referimos a 1991, un disco llamado Arlequín. Contó con el apoyo de gente como Ivan Lins o Victor Martins, entre muchos otros. Músicos excelentes en todos sus casos. Y un disco que catapultó definitivamente al éxito a Lee Ritenour, no solo en los Estados Unidos, también fuera del territorio norteamericano. Esta fue una de las mejores canciones, y es muy difícil escoger solo una dentro de aquella producción, que recuperamos inmediatamente aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Saludos con ustedes, Juan Antonio Jurado. Esto, ya saben, sigue siendo el país de los sueños. Dave Grusin, grabando junto a Lier Tenor en su propio sello discográfico en aquellos tiempos, Heavy Ripper Records. Temas maravillosos como este. Obra de Dave, precisamente. Dave Lier Tenor, que después, algunos años más tarde, independientemente de sus colaboraciones con otros músicos o de sus propios productos, se convertiría, junto a Bob James, Nathan Hayes y Jeremy Mason, en el primer guitarrista de un gran grupo como Fourplay. Después, ya saben, llegaría a esa banda Larry Calton, sustituyendo a Lee y Chuck Lowe, de forma mucho más reciente. Phil Perry también vive en Los Ángeles. Phil Perry con The World is a Ghetto. Rai Radio Andalucía Información. Sonidos especiales, música precisa. Algunos de los grandes sonidos de la historia de la música. De los sueños. Llegando al final de una nueva hora en la producción de RAI y Radio Andalucía Información. Escuchen esto. Earl Clark y Yor Benson lanzaron hace años un excelente disco, Collaboration. Y esta fue precisamente la pieza que daba título a toda la producción. Desde Pittsburgh, Yor Benson, desde Detroit, Earl Clark, uno con guitarra eléctrica, el otro con acústica. Saludos de Juan Antonio Jurado.